voz de David Choquehuanca al mundo con Rubén Suárez en Red Contacto Sur. Una vez más, David Choquehuanca da un ejemplo real de lo que es un líder originario. Vamos a escuchar lo que dice sobre el accionar de las bases de la militancia, de por qué, para qué y cómo son importantes la palabra de David Choquehuanca. ¿Dónde son las bases? ¿Ah? Si las bases se mueven, hermanos, si las bases se mueven, los de arriba tiemblan. Por eso nuestro respeto a las bases. Nosotros sin las bases no somos nada. Sin el pueblo no somos nada. Gracias al pueblo estamos aquí. El poder de cambiar las cosas no está en manos solamente del ministro, del presidente, de los diputados. El poder de cambiar las cosas está en manos de nuestro pueblo, en las bases, hermanos. Por eso hay que unir a las bases. Por eso algunos quieren dividir a las bases, hermanos. Porque sin las bases, según él, no nos para nadie. Vamos a hacer respetar lo que las bases deciden. Y tenemos que, hermanos, las bases hacer respetar lo que nosotros en nuestras comunidades, en las bases hemos decidido. Para eso tienen que ser en tus asambleas, para hacer respetar la decisión de nuestras bases, de nuestras comunidades. Y necesitamos líderes que hagan respetar la decisión de las bases. Necesitamos líderes que no piensen en él. Necesitamos líderes que piensen en su pueblo, que sean capaces de dar su vida por su pueblo. Por ello, hermanos, por ello, hermanos, como nos debemos a las bases nosotros, queremos decirnos, hermanos, con nuestro hermano Luis, con los que estamos llevando adelante esta gestión, los ministros, queremos decirles, hermanos, que jamás vamos a traicionar a nuestro pueblo, hermanos. Jamás vamos a abandonar a nuestro pueblo. En las malas y en las buenas, hermanos, vamos a estar siempre a nuestro pueblo. Vamos a estar luchando con nuestro pueblo, hermanos. Hasta que el pueblo se autogobierne. Hasta lograr, hermanos, el bienestar de todos los bolivianos. Nuestra lucha es, hermanos, lograr el bienestar de todos los bolivianos. No queremos el bienestar de los que están en un departamento solamente, no, buscamos el bienestar de todos los bolivianos. No queremos el bienestar de los indígenas solamente. Buscamos el bienestar de todos los bolivianos. No queremos el bienestar de una sigla, hermanos. Por eso de los mineros, de todos, hermanos, de los estudiantes. Contundente el Gilata David Choquehuanca. Unidad, bases, militancia, nuevos líderes, que el Estado tiene que ser para todos los departamentos y no solamente para uno. Eso es unidad, que tiene que ser para originarios, para inmigrantes, para blancos, para todos por igual. Eso es unidad, unidad y más unidad. Felicitaciones, Gilata. Y como siempre decimos, Red Contacto Sur estuvo, está y seguirá estando apoyando a los líderes del proceso que está ejerciéndose hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nos referimos a Arce Catacora, a David Choquehuanca, a nuestra hermana Angélica Ponce, a los diputados y senadores que apoyan la gestión, a todo el que apoya realmente la gestión de este proceso liberador que ustedes vienen encabezando. Y gracias, gracias por siempre tenerme en cuenta. Rubén Suárez se despide por el día de hoy.